FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Esta es la historia de un monito que estaba colgado de una piedra que flotaba en el medio del vacío negro y oscuro y eterno. Ese mono no se sabe de dónde vino, no se sabe a dónde va, lo único que se sabe es que está agarrado a esa piedrita que le cabe apenas en la mano, por ahí un poquito más, si hace fuerza, se enrosca y puede llegarle a tocar un poco el ombligo, y de ahí, del ombligo, vos sabés que se bajan los piojitos, ¿no?, del monito, de su pelaje, y se van a la piedrita. Y hasta ahí no hay ningún problema, es un mono que está flotando en el medio de la nada y también hay unos piojitos, pero vete aquí que acá viene el milagro. Los piojos tienen piojos. Entonces, esa piedrita que está flotando en el medio de la nada ya no es tal, sino que cada piojo es un mundo. Y ese mundo es ese piojo. Ese piojo que sabe que está arriba de una piedra, que se bajó de un mono, el mono no sabe dónde está, está por ahí, flotando en el medio de la nada, y nosotros nos preguntamos, ¿desde cuándo? ¿Hace cuánto que está ese mono ahí colgado de esa piedra? Y en realidad no importa, porque no hay calendario. Vos sabés que no hay calendario, estamos flotando junto adentro de arriba de ese piojo, somos los piojos del piojo. Estamos ahí y no hay fecha, no hay nada que cumplir, no hay nada más que lo que nosotros nos convencemos de seguir haciendo, ¿no? De seguir sosteniendo esta cosa de que, bueno, hoy es miércoles, era jueves, pasado viernes, ¿no? Y es un día libre, en realidad. Así que hoy estamos de paro, el mono tiró la piedra de Joraca y los piojos, ¿qué se le va a hacer? Están ahí en la piedrita también, ¿no? Perfecto. Se ha comprendido la idea central. La idea central es que no hay idea. Las posibles lineamientos que esto impulsa. Estamos en un nuevo programa de Entre Flores y Floresta. Seguimos notando el exceso de oxígeno porque no está sol. La elegante ausencia de sol. Sí, sí, nos sigue haciendo falta sol para atarnos al planeta y concentrarnos, así que vamos a divagar, como suelen hacer los globos que no tienen piolín y que son impulsados al viento. Hoy ha sido un día extraño, cuando menos, como mínimo extraño. Por lo menos extraño. Esta humedad, sospechosamente extraño. Sí, esta humedad y este calor en el medio del invierno... como que jode un poco, desubica, como mínimo. Es verdad, nos hace aparecer agua donde por ahí no había antes. Uno espera que le llueva, que le caiga del cielo, que salga de la canilla, y no. El agua aparece ahí, aparece adentro de una media, que casualmente está alrededor de nuestro pie. Sí, totalmente. Casualmente nos sentimos húmedos, mojados, pegoteados, y tuvimos que salir a la calle, yo estuve dando vueltas todo el día, y tuve ese caldo constante de pie que bueno, que ha ayudado, ¿no?, a que este día siga siendo lo más extraño que puede ser. Sí. Bueno, se impone el tema del día, el paro de... Todo lleva al paro, ¿no? Sí, sí, sí. el paro del amigo Don Moyano, trabajador como pocos, si lo hay. Muy trabajador y muy como pocos, sobre todo. Sí, sí. Y bueno, se impone casi siempre que en este gobierno o a este gobierno se le plantea algún tipo de crítica o algún tipo de planteamiento, se le plantea algún planteamiento, como bien lo dice la palabra, surge un problema, que es esto que yo ya lo he planteado en varios programas, que es o te ponen de un lado o te ponen del otro. La polarización. Sí, sí, sí. Como que no podés decir, no, mirá, no, Moyano ni da. Entonces te dicen, sos re kirchnerista. Claro, bueno, si no estás conmigo, no estás en contra mía. Digamos, es esa visión Verán todo así a lo umbral, ¿viste? No blanco y negro con escala de grises, sino solamente blanco y negro. Blanco o negro. No, blanco y negro. Digamos, te ven a vos y no ven sombras, sino que ven una parte oscura solamente. Sí, a mí me llama la atención. Tenés un comentario que no encaja en su ideología y de repente tenés ese lado oscuro. Sí, que a mí te está invadiendo. A mí me llama la atención los lugares comunes y las cosas que uno puede llegar a vislumbrar en estos lugares comunes en los que uno termina escuchando frases. Por ejemplo, escuché en varios programas de radio y de televisión una crítica hacia TN o hacia el multimedio que maneja Clarín, el monopolio mediático de Clarín. La OPO. La Corpo. la Corpo, la OPO, la Roncha. Una frase que me llamaba mucho la atención porque no sé bien cómo tomarla. Decían, ahora TN y Clarín y bueno y la Corpo y todo, lo ven a Moyano rubio y de ojos celestes. Cuando antes lo veían negrito y con campera. Yo no entiendo si es algo bueno o algo malo que lo vean así. Lo bueno y malo en realidad es que cómo le cambia el ojo de golpe, ¿no? Yo lo veo siempre claro, ¿Qué es lo bueno? Que cambia el punto de vista, ¿entendés? Entonces estamos todos nosotros ahí viendo, a ver, ¿cuál es la definición? ¿No? ¿A quién seguimos? Porque si yo soy camionero lo voy a seguir igual. Entonces, ¿a quién sigo? ¿A un negro de mierda o sigo a un rubio, ¿entendés? Que se ha rubificado y claro. No, es un tipo que está ahí cumpliendo un rol, capaz que lo cumple bien, capaz que lo cumple mal, hace mucho que está ahí, eso es cierto. Sí. Me resulta muy sospechoso que siendo el gremio de los conductores, ¿no? De repente los bondis hoy anduvieran perfecto, anduvieron mejor que un día normal, digamos. Entonces, eso también me suena medio extrañoso. Sí, es raro. Bueno, a mí me interesaría mucho, porque no he seguido por temas laborales, todas las circunstancias del paro y todos los lugares comunes que pudieron haber surgido. Pero como hoy queremos que nos digan los lugares comunes, les vamos a decir el teléfono común que tenemos aquí para que se comuniquen y nos manden mensajes al 1561-5403-59 o al teléfono de línea que es el 466-6559 y si está fuera de Moreno, agréguele un 0237 que va a quedar muy lindo al principio. Muy bien, y si no quieren llamar por teléfono, no quieren dejar mensaje de texto porque no tienen crédito a esta altura del mes, pueden hacerlo en nuestra página de Facebook, Entre Flores y Floresta. Todo junto. No, y Floresta todo junto. Y Floresta todo junto. Pero si pones Entre Flores y. Pones Entre Flores y seguro que aparece en nuestra página. Se pueden hacer amigos o simplemente mandarnos mensajes por ahí. Que estaremos leyendo brevemente. Tenemos un mensaje ahí que ha quedado guardado de una reflexión de una oyente que después vamos a leer. Y esperamos sus llamados y sus mensajes. Yeah. Until their neck snaps, I can flick raps while riding a skateboard and doing a tic-tac. and leave your head in a spin like staring at turntable skip mats. I'm a conquering lion big cat. Is it real talk now, big chat? Did you get that? Cause I ain't no small timer, I rhyme on big tracks. Now feel the vibes I create, this heavy weight I'm about to detonate and demonstrate how I generate limits that supernaturally levitate. To the top, my lyrics escalate, accelerate and leave you panicking. Take the ground from beneath your feet, leave you skywalking like Anakin. I'm sharper than the tips of Zulu spears and Olympic javelins. My style is totally buck wild, I'm most definitely happening. To your brains I'll be tapping in, the computers I'll be hacking in. Cause me, I'll be out of this world like aliens or a time traveling. I'm dabbling in the fist of fury technique. When I speak, forget karate, kid in these wooden blocks, I chop through concrete. Concrete, concrete, concrete. Well, well, well, well, well, well. Muy, pero muy buenas noches, queridos radioescuchas, radioyentes y sordos, ¿no? Disculpen los sordos que no nos escuchen. Sí, estamos repartiendo las nuevas radios que te golpean. La que te hace el tiki-tiki, claro. para que sepas. Que está sonando, por lo menos. Claro, te va golpeando y vos a través de los golpes lees. Si sos sordo, podés leer. Ah, radio en código Morse, ¿eh? Claro. Ojo, es una ideaza. Sí. Y próximamente saldrá también nuestra página web para ciegos. Usted pasará la mano por el monitor y le aparecerá el fraile que le dirá qué dice. No toque el monitor, dice. no me toque el monitor, que le quita la vida útil, le quita. Así que bueno, estamos en probando esas tecnologías. Y hablando de tecnologías, vamos a pasar a leer un mensaje que nos ha dejado una oyente que se llama Yamila Álvarez, hacer una reflexión acerca de qué lado está. Alguien se ve que le preguntó, pero Yami, ¿de qué lado estás? Y ella dijo, y en el medio, ¿viste? Y parece que le pintó una reflexión, dice. Claro, como si están... bueno, vamos a ver qué dice. Claro, porque en realidad se le dispara a partir de lo que dice Ricardo Darín en un programa de televisión, que decía que no estaba ni de un lado ni de otro, y a lo que Víctor Hugo Morales le contesta que no se puede estar en el medio. Entonces ella piensa... Como si no fuera un lugar, además. Claro, y ella contesta, digamos, no voy a leer textualmente todo el mensaje porque es bastante largo, bastante interesante, después lo vamos a poner en el muro del Facebook para que los otros oyentes puedan leer las reflexiones de Yamila. Pero el tema es esto de estar en el medio como si fuera algo tibio y que hay que utilizar una vara para medir, digamos, para tener una medida objetiva de qué es lo bueno y lo malo. De política estamos hablando, ¿no? Sí, siempre. Siempre estamos hablando de política y creo que es de lo único en que se puede hablar últimamente. Política. Claro, todo es política. Así que bueno, la onda es que Yamila plantea que bueno, ella no sabe de qué lado está, porque hay cosas que ve que hacen los de la izquierda que no están tan bien y que critican los que están a la derecha de ella, que está supuestamente en el medio, y que los que se paran de la derecha tampoco está tan bien. Dice, bueno, como que le molesta un poco que le digan que es tibia por estar en el medio, y dice, me siento como una taza de té. Claro, o sea, está tibio. Ha descubierto que la gente se siente insegura cuando uno no ha elegido ni el frío ni el calor, es decir, no es ni un vaso de coca ni un té caliente, sino que es una persona que está viendo. Sí, sí, bueno, lo que uno encuentra. Bueno, y utiliza, digamos, para plantear esto de cuál es la medida, utiliza varios ejemplos interesantes. El primero que utiliza es esto de que Cristina utilice el tango 01 para ir a buscar a su hijo internado y que es una ladrona conchuda, dice ella. Está entrecomillado, puede ser una cita de una cita de alguien, claro, sí, que ahí, alguien, ¿no?, dice que es una ladrona conchuda por utilizar esto, el tango 01, supongo, y que Menem, que lo compró y lo usó como quiso, nadie dijo nada de eso. Yo creo que sí que han dicho, pero bueno, a Yamila no le habrá llegado. Otro de los ejemplos que utiliza son los cacerolazos, paquetones de Capital, que dicen que son por el PRO y armados por la oposición, y que los cacerolazos del 19 y 20 de diciembre fueron legítimos. A mí me hacen acordar, hace un par de años estuve trabajando en un banco, ¿no? Sí. En un banco, no en cualquier banco, ¿eh? Yo trabajé en el banco hipotecario, en la sede central, cargaba las máquinas de café. Resulta que... Si habremos comido chocolate en esa época. Qué buena época. Resulta que un día me tocó ver un paro de bancarios, una manifestación de bancarios, y este aquí, que esta fauna, se manifiesta de la siguiente manera. Van los bancarios de camisa y corbata, los tipos muy peinados, en fila ordenada, y delante de ellos hay cuatro gordos que seguro los trajeron de otro lado, porque no tienen pinta de bancario comparado con todos los bancarios que están atrás, que son los que agitan. Tienen agitadores pagados, ¿no?, de alguna manera. Y ahí va la marcha repaqueta, porque los tipos van caminando, no hacen ningún quilombo, ¿no? Hacen quilombo solamente... Tienen quilomberos pagados, digamos. Claro, quilomberos pagados. Y bueno, está bien, no se van a ensuciar la camisa. Lo del cacerolazo a mí también siempre me llamó la atención porque se supone, igual que los piquetes, se supone que esa medida, esa forma de protesta tiene esa forma porque responde a una necesidad concreta y no había otra manera que no sea esa de responder. Digamos, la protesta es una forma simbólica. En vez de ir y romperte la cabeza, directamente hago algo simbólico que te demuestre cuál es mi crítica, digamos. Por ejemplo, los piquetes se hacían cuando los hacía gente que no estaba laburando y que lo único que podía hacer era utilizar su cuerpo para entorpecer el tránsito de los demás. Claro, porque el derecho a huelga se puede ejercer siempre y cuando tengas un trabajo. Claro. Y bueno, todos tenemos derecho a huelga siempre y cuando tengamos un trabajo. ¿Y cómo hace el que no tiene trabajo para reclamar? ¿Quién daba cacerolazo? Se daba cacerolazo en un momento en el que la comida anduvo escaseando, digamos. Entonces, sí. De ahí la cuestión simbólica de... No, esa es la olla popular. Bueno, el cacerolazo surge en Chile, las señoras Paquetas contra Allende. Pero debe haber de antes también. No. ¿Señoras Paquetas? ¿No usaban las ollas? Y no, y escúchame, ¿quién va a andar arruinando ollas cuando no se tiene plata? Ah, bueno, puede ser. ¿A ver? Alguno usa la que usa en la casa. Claro. Bueno, a mí el tema este de los cacerolazos del 19, 20 de diciembre, lo que me hace acordar es cuando surgió el tema de somos todos piqueteros en el corralito y digamos, esta cuestión de la clase media completa, creo que con vos lo hablé, de un amigo tuyo, Marianito, que decía, esta gente es como nosotros, y estaba hablando de gente que tenía como 50 lucas guardadas en el banco y no se las dejaban sacar, y yo siempre con el banco tuve deuda. Nunca tuve algo que, digamos, yo que el banco tuviera plata mía, nunca pasó. No tengo relación con el banco, pero sé que digamos, yo no... O sea, ellos no me deben nada, eso estoy seguro. No. Si hay alguien que está debiendo ahí, una boleta prenumerada, ¿viste algo? Soy yo. Sí, sí. Digamos, esa es una gran diferencia. Igualmente, el problema está cuando se une la clase media y apoya el movimiento piquetero allá por el 2001, y de golpe cuando ya les dejaron mover su plata o, no sé, alguna otra coyuntura llama la atención, porque ciudadano clase media es medio como polilla entre medio de un montón de luces, ¿viste? De golpe se va una y... Cae en calma. Y de golpe se va para otro, ¿viste? Y a la última ni la reconoce. Entonces después los piqueteros te molestaban. Cuando ya saqué la guita, ya el tipo que está haciendo bardo me molesta. Claro, sí, totalmente. Y ahí surgen todos los temas de inseguridad y todas esas cosas de las que se hablan sin conocimiento de igual, causa. Ahí sí puede ser que me tenga que tengo que darle por lo menos una mano a esta duda que tiene la compañera Yamila sobre la cuestión de si uno es tibio cuando está en el medio. Porque, ¿qué pasa? La clase media generalmente se acopla a otra movida cuando le tocan el culo, ¿no? Y cuando se lo dejan de tocar, bueno, fue en estos bancarios, ¿no? Que estaba el gordo, este ejemplo que les daba. Estaban los gordos pegando adelante, pero les ayudaron en ese momento, les fueron orgánicos en ese momento, y cuando ya no les sirven más, yo tengo el orto, porque, obviamente, tienen algo que yo no tengo. En este caso es el plata. Poder... No, el que viene y hace quilombo, digamos. El que a mí me sirve, claro, que son muchos, a mí me sirven como estandarte de alguna manera, ¿no? Ah, si fueras de la clase media, decís. Si fuera de la clase media. Ah, me la perdí esa parte, por eso no entendía. Uno no... No hay clase media, claro, la clase media que se pueda creer acá es clase baja, clase alta, top. A ver, top. Estamos teniendo un diálogo semisordo con nuestro operador Mariano. Buenas noches, Mariano. Buenas noches. Está el señor Fecu afuera vigilando que esté todo en orden, es el licenciado Feculandia. Y Mariano nos decía que no existe la clase media. Sí. ¿Por qué no existe, Matías, la clase media? Y no existe la clase media como nosotros lo pensamos, esta idea de que somos clase media porque tenemos, no sé, un poquito más que el otro, pero en realidad estamos... Claro, puede ser, si vos podés hablar, claro, si podés hablar de la clase media según estratos y nosotros agitamos un vaso con agua y un poco de tierra, nosotros vamos a ver que ocupamos una capa, de las capas de tierra que hay, una de las capas más bajas, por más que tengamos una moto, que tengamos un auto, digamos, ocupamos las capas más bajas. Hay que tener muchos autos y muchas motos para entrar en eso que se llama clase media. Ah, bueno, bien. Entonces mi ilusión de alguna vez escalar a la clase media para luego utilizarla como trampolín hacia las altas esferas de la oligarquía. Never in the puta life. No. Oligarca se nace, no se hace. Exactamente, es el famoso hijo de gusano rico. Hijo de gusano rico. Eso habla de la envidia del pobre. Sí, totalmente. No tengo plata, ese gusano ricachón. Bueno, entonces no existe la clase media. Entonces tenemos solamente clase oprimida y clase opresora. Exactamente. Y los que están en el medio son los que en algún momento engruesan una fila y casi nunca engruesan la otra. Claro. Digamos que son los que aspiran. Exactamente. Aspiran a pertenecer a la aristocracia. En el mundo de los codazos son los que están más arriba, pero no están exentos de pegar codazos, digamos. Ajá, muy bien. Bueno, y esa clase media que, digamos, decimos clase media no por su poder adquisitivo, sino ideológicamente es clase media, porque se interpreta como clase media, es, creo yo, el sustento de mucho de los comentarios de los lugares comunes de los que hemos empezado hablando... El programa, digamos, estos comentarios del tipo: si no estás con el gobierno, sos golpista. ¿Sí? Como quedó bien en claro con nuestro operador, que hablamos de Moyano y nos mandó gorilas de sí, música sí. Para cortar, como queda claro que es un kirchnerista acérrimo. De hecho, en este momento lo vemos haciendo fuerza para que un ojo mire para cada lado, al estilo el difunto Néstor, que nos mira. Desde allá nos habla Paolo. Un episodio de Tos Convulsa, por favor, ahí. Claro. Así que bueno, luego de meditarlo por un rato, he concluido que sirve la clase media. Sí, servir sirve. Digamos, por lo menos para darle tema a este programa para hablar. Sirve como... A ver, imaginemos una torta, ¿no? Sí. ¿Sí? La famosa analogía de la torta. ¿La cereza es la clase alta? No, ni siquiera. El que se come la torta es la clase alta. Y todo lo demás, es decir, salvo la última capa, esa de masa, ¿viste? La que se quema, además, que a veces sí. Uno la deja así, la corta con el cuchillito. Sí. Eso somos nosotros, y abajo hay peor. Y después viene la clase media, que es como la crema y la parte rica. Pero no deja de ser comida, digamos. No dejan de... Quieren en algún momento llegar a ser los comensales, sí. Pero su esencia es cremosa y no hay manera de que puedan salir de esa situación, porque si lo lograran, es muy probable que el comensal mismo le diga: no, flaco, vos sos una crema, no podés estar a mi altura, y le hagan una especie de boicot. Sí, me hace acordar a la famosa guerra de tensiones entre la nobleza y la burguesía surgiente, ¿no? Sí, sí, y, sí. Y yo quiero dejarles un momento de reflexión, quiero dejar una pregunta planteada, y es...

La gorila, veía el pulpo a manotas, veía la bruja, no me acuerdo cómo se llamaba la bruja. Cachavacha. Cachavacha, no, ese es García Ferré. No, la bruja que se le pegaba así, era una gordita. Era Cachavacha, boludo. No era Cachavacha. Cachavacha es la de Hijitus. No. Esta era otra bruja que no me acuerdo cómo se llamaba, que era gordita, era re simpática. Eran de Hanna-Barbera. Tenía. Sí. El pulpo manotas, bueno, Maguila Gorila, el inspector Ardilla. Sí. Y en esa época yo era un pequeño puder. Todavía no me tocaba mis partes pudendas. Mentira. Bueno, por ahí sí me tocaba un poquito. Pero no se me había ocurrido. Es más, en mi vocabulario jamás pensé que iba a existir en ese momento, y de hecho no existió, la palabra militancia, ¿no? De hecho, la militancia para mí y muchos... Winnie era la bruja. Winnie, la bruja, bueno. Sí. La militancia para mí y muchos de mi generación es una cosa medio extraña, ¿no? Entré con la infancia porque creo que tiene un poco que ver con eso. Yo de pequeño no tenía acceso a eso. De hecho, mi infancia ha sido una infancia relativamente feliz comparada con otras infancias, triste comparada con otras. Pero como soy de clase media, me creo de clase media, digo, bueno, estaba ahí en el medio mi felicidad juvenil. Y Nunca tuve la inquietud de militar en ningún lado. Y es más, de hecho, no sabía qué carajo era militar, ¿no? Hasta los 20, bien grande, peludo. No tenía ni la más remota idea. Y por esos días es que yo, digamos, es decir, en los 20, ponele un poquito más grande, 26, ya era un poco más grande. Ya, sí, ya me la pateaba. De pubertad ya no, bueno, quedaba nada. La palabra, claro, la palabra ya la conocía, pero seguía siendo solamente una palabra. Sí. Y fue en esos días que viene la debacle del 2001, ¿no? Y empiezan a aparecer como cosas que extrañas, ¿no? Decir, pará, ¿qué pasa? Este es mi país, ¡ay, cómo duele! ¡Ay! Y toda esa cosa, ¿no? Que uno descubre que entra a un mundo, entra a un país, llega, sale a la vida, tiene que pelearla. Y bueno, y aparece este titular, o sea, hace 10 años, apareció un titular en el diario Clarín, que decía que la crisis, la maldita crisis, ¿no?, ha venido con sus dos patas y ha causado dos nuevas muertes. Y me interesaría por ahí recomendar no lo voy a comentar demasiado, recomendar ese documental, un documental que se llama La crisis causó dos nuevas muertes. Por varias cosas lo quiero recomendar. Documentales hay un montón. Este documental lo que tiene interesante es que es muy fresco. O sea, surge el problema de esta masacre en el puente Pueyrredón, y al muy poco tiempo los actores sociales que intervinieron tienen todo el material en la mano para producir ese documental. Y es un equipo independiente el que empieza a producir ese documental. No hay ninguna organización detrás importante que tome la posta de un hecho tan importante como, como es la muerte a manos de la crisis. De la crisis, ¿no? Digamos, es muy extraño que venga una crisis y a uno lo mate. Sí. Y me encuentro con... O sea, de esto me desayuno antes de ayer, ¿no? De este, ¿cómo se llama? Onomástico, no, de este cumpleaños bizarro, este sí. Cumpleaños extraño que cumple la crisis, haber matado hace 2 años a Costequi y a Santillán. Y me encontraba con que estaban, refrescando un poco al que no conozca de qué estoy hablando, es un documental que reconstruye el asesinato a 2 militantes que se iban a encontrar en el puente de Pueyrredón, en una batida, los corrieron, los cazaron y los mataron a sangre fría. Resulta que ahora están inculpando, o sea, desde el principio se inculpaba a un cabo, un pichi que andaba por ahí calzado. Primero se quisieron desligar, decir no, en realidad se mataron entre ellos. Hubo un montón de versiones en el medio, pero bueno, al final algo de la verdad emergió. Sí, había sido la policía. El ex comisario Franciotti fue el autor material. Hay fotos que muestran todo eso, que fotos que tenían. Bueno, en el documental lo pueden ver. Es lo que sustenta. El documental está sostenido con material de archivo, material real, cosa que, digamos, no es difícil de encontrar en un documental. Sí es difícil confiar en la fuente y decir que el recorte está bien hecho, ¿sí? Si nosotros cuando nos metamos en el documental, cuando entren a ver el documental, en realidad van a descubrir esto, que el mismo diario que sacó las fotos se autocensuró. Y hubo fotos que no mostró, que decididamente no mostró y que encima después tituló de cualquier manera. Digamos que ahí viene la cuestión del documental, de la cuestión semiótica de cómo construyo yo un titular y desligo culpas de esa manera. Sí. Encubro. Encubro, por un lado. Por otro lado, antes de ayer, cuando estaba viendo esta rememoranza de esos días, aparecen testimonios de este cabo que comenta como un poco cómo fue ese momento, y dice que es a mí lo que más me llamó la atención. Dice que Costequi, perdón, que Franciotti recibió un piedrazo o algo en la oreja, le rompieron la oreja al chabón, y que en ese momento el tipo fue corriendo recaliente al móvil, agarró los cartuchos y así fue recaliente a cagar a tiros a la gente, ¿no? Y yo decía, qué miedo realmente que a un tipo le puedan dar un arma, le puedan dar validez, le puedan dar una institución atrás y que encima le den la impunidad y las herramientas para que el tipo pueda hacer lo que se le canta al tujes, ¿no? Sí, yo creo que lo que más miedo da es saber que a quienes se le dan las armas tienen plena conciencia de que los tipos pueden disparar y primero preguntar, después matar, porque tienen garantizado por lo menos que los van a tratar de la mejor manera. No sé si a todos los podrán hacer zafar de la prisión o de alguna causa, pero que quienes los van a juzgar son sus pares, son sus iguales, ellos ya tomen en cuenta que el tipo tiene las de ganar. Digamos, tienen garantizado que la balanza está para su lado. Después dependerá de la fuerza que haga la sociedad no policial, digamos, la parte no policial de la sociedad, para que estas cosas continúen, digamos, siendo juzgadas de la manera en que deberían de serlo. Claro, lo más violento es que esto surge como premisa. O sea, el tipo arranca su día laboral sabiendo esto. Claro, sí. Hay un libro de María del Carmen Verdú, que es una de las que forman parte de Correpi, que es muy interesante. Bueno, Correpi hace todo el análisis de todos los casos de gatillo fácil desde que empieza a funcionar hasta, creo que empieza a funcionar con el caso Bordón. Desde ahí hasta, bueno, la fecha de la publicación creo que es hace 2 o 3 años atrás. Y lo que marca es esto, ¿no? Como el tema del gatillo fácil no es una cuestión aislada, no son unos locos que salen a disparar, no es un tipo que le pegan un piedrazo, se enoja y sale a matar, sino que forma parte de la conciencia del sujeto policía, que al momento de sacar su arma del bolsillo, tiene del bolsillo de la funda, tiene todas las posibilidades de salir libre y de seguir con su vida normal, o lo más normal posible, sin consecuencias por haber matado a quien fuere. Ponele, se te escapa un tiro, ¿no? Se te escapa un tiro y vos tenés esa impunidad. Y decís, bueno, qué hijo de puta, mirá la suerte que tiene. Ahora, otro comentario de este cabito, de este flaco, que pobre encima la está yugando por culpa del otro animal. Este tipo lo que le comentaba, ¿qué le dice Franchotti a él, ¿no? Cuando le dice, él le dice, pero jefe, se está llevando armas mortales. Y el tipo le dice muy tranquilamente, no, de hecho no tranquilamente, se lo dice muy enfurecido, le dice a estos negros hay que matarlos a todos. O sea, caen hasta en el más puto de los lugares comunes, ¿entendés? Y el tipo tiene un cargo y tiene un sueldo, es decir, podría hasta haberse jubilado, dejar de romperle las pelotas a todo el mundo. Tenés un montón de cosas, ¿no? Yo hasta yo estoy tratando de pensar en comparar el estado de los perros que tenía cada uno. El perro que tenía Costecchi o Santillán en su casa y el perro que tenía este hijo de puta en la casa. Hasta los perros estaban mejor, ¿entendés? Tenés todo. Porque tenés todo. Si vos tenés algo en un país como este, a veces tenés pero, todo. A ver, Mati, lo tienen porque son el arma de los opresores. Por eso lo tienen. Digamos, ¿por qué no enjuician a los policías culpables de gatillo fácil? Y porque quienes deberían enjuiciarlos son quienes tienen los intereses que estos policías están defendiendo a base de su gatillo fácil. Claro, a mí me entra siempre en estos casos la duda de qué tan orgánicos saben que son estos entra tipos. Duda. Sí, y blanda también. ¿Qué tan orgánicos son estos tipos? ¿No? Muy. Son muy orgánicos, sí. ¿Qué tanta conciencia de esa organicidad tienen? No sé si es consciente. No sé si te lo dicen de forma consciente. Entrás a la clase 1 de policía, de la carrera de policía, te dicen, mate, bueno, negro. Bueno, señor, usted puede matar todos los negros que quiera, porque y algún rubio si no tiene mucha plata, porque bueno, la institución y todo el sistema judicial está a su favor y va a defenderlo de todas las maneras posibles, incluso de forma ilegal, va a hacer justicia para su lado. No creo que sea así, yo creo que con ver la realidad basta. Los tipos saben que al momento de sacar la pistola, la ametralladora, la bazooka, la itaca. Un escopetazo a un metro y medio le pegó. Lo que sea, sí, saben lo que sea. O sea, hace un par de programas atrás hablábamos de Fernando Carrera, que es el tipo al que le pegaron un itacazo en la mandíbula, lo desmayaron, el tipo iba andando en auto, y yendo en auto, desmayado, pasó por arriba a tres personas que fallecieron, pasó 7 años en cárcel, lo liberaron hacía 1 o 2 semanas atrás, y le pegaron 8 tiros al tipo. Le tiraron como 36, le pegaron 8 en el cuerpo, más, incluyendo este en la mandíbula, un escopetazo en la mandíbula. Y salieron todos así como si nada. O sea, el único culpable era él. Claro, sí. No sé si hace falta que te digan, si la culpabilidad vos podés sacar el arma y empezar a disparar. La culpabilidad es no pertenecer a la familia, digamos, de alguna manera. Es que en realidad la culpabilidad no tiene que ver con lo que hagas, sino con qué lugar estés ocupando en la sociedad. Digamos, sos carne de cañón. Y ahora, a la carne de cañón, ¿qué se le hace? Se le dispara. Se le dispara, sí, es carne de cañón. Es carne de cañón, claro, para eso sirve. We'll be right back. Usted sabe que si anda con unas ganas enormes de divertirse, tiene adrenalina que le fluye por todos los poros del cuerpo, el sábado 14 a las 22 horas, el sábado 14 de julio, no el sábado 14 de junio que ya pasó, sino el 14 de julio a las 22 horas, la Llave Latina abre su fiesta popular y tocan. Escúchame bien, Federico. Te escucho. El Bizcocho. Banda que pude escuchar, tuve la oportunidad de escuchar acá en la Plaza San Martín. Muy bien, me encantó, no las conocía. La otra banda que toca es La Contentura, rumba de aquí y de allá. Una banda que bueno, conocemos acá a uno de sus partícipes, nuestro operador Mariano. Y Guillermo Schneider, Zambando. Va a ser el siguiente número. No sabemos el. Están en este orden en el papel, ¿no? ¿Hacemos la salvedad? Hago la salvedad. Dale, decí la dirección. Digo la dirección. El Libertador 865, Moreno. Entrada, alimentos no perecederos, ropa o libros. Bueno, lo vamos a en disfrutar todos a eso. Nos han dejado varios mensajes en el muro de Entre Flores y Floresta. Y bueno, Gustavo hizo tres comentarios. Primero, el dibujo de la bruja que decías vos lo recuerda como la tonta bruja. La tonta bruja. Segundo, suma que a lo que decía Yamil acerca del tango 01 que utilizó Cristina, que no solamente está eso, sino el tema de los yumbos, que Aerolíneas está dejando pudrirse en algún lugar. Y dice que con el último tema le creció el fleco y se puso a gallinear con los codos. Esos han sido nuestros mensajes por ahora. Y pasamos a Ojo de Buen Googlero. Vamos a informarnos como debe informarse la clase media, que no sabe a qué lugar pertenece y siempre está tratando de escalar y siempre está aprovechando los bríos y empujes de los oprimidos cuando se quejan para seguir sacando rédito. Nos vamos a informar de forma despreocupada, como si siguiéramos a Mañeto, o como si viéramos 678 y le creyéramos todo, o como si le creyéramos todo a TN, o como si le creyéramos a cualquiera que nos dice cualquier gilada de la calle. La cuestión es creerlo todo, porque no tenemos tiempo, no hay tiempo. Yo no me quiero informar, no. Yo lo que quiero es creerme todo, así que directamente decime. Quiero ser un pichón de águila alimentado con lo regurgitado por esta madre rapiñadora, que es los medios que manejan la información, y para eso me meto a Google y busco lo que es de último momento. Yo escuché tres palabras en la calle y agarro y digo, bueno, ahí está, busco esas tres palabras que encontré en la calle que me dijeron, che, hoy hay paro, a ver, vamos a buscar paro y vamos a ver qué dicen las noticias de Google acerca del paro. Primer punto: el paro y las marchas provincia por provincia, dice La Voz del Interior. Hace 4 horas lo dijo, Hace 4 horas dijo, en varias zonas del país, diferentes gremios marcharon contra el impuesto a las ganancias. La razón A, punto suspensivo. Ah, la razón A de que hayan marchado es porque no están ganando nada y quieren que les cobren ese impuesto, porque quieren ganar algo y que se lo saquen. Sí, sí. ¿Cuál sería la razón B? La razón B sería, Don Moyano me apuntó con un cañón y me dijo, si vos no te adherís al paro, yo te paso por arriba. Ahí está, entonces La Voz de Interior ya nos acaba de aclarar el asunto. Bien. Segunda página. Segundo ítem que nos marca nuestras noticias regurgitadas, dice, con el paro, los enemigos aprovecharán para destruir lo que se está construyendo, dice Telam. Ah, dice Telam. 11 horas. Si lo dice Telam, primero, dos cositas. Aparece entrecomillado, o sea, la frase, con el paro, los enemigos que aprovechen para destruir todo. Alguien lo dijo. Alguien lo dijo y está... ¿Querés ver la puntita? Vamos a ver la puntita. Vos me parece que lo que me estás pidiendo es que te muestre la puntita. Y la puntita... No aclara mucho. Mucho texto, tengo que leer. Hay que meterse en una página. No. Eso no se hace. Cuando uno quiere noticia regurgitada no puede entrar. Si yo pido la puntita no se puede entrar. Claro. Así que pasamos a la siguiente, que es La Gaceta de Tucumán. Y dice, no se adhirió al paro, lo golpearon y le quemaron el camión. O sea... ¡Pará! Y le dieron. Y la chapita, el cuarto que nunca leemos, dice, en muestra de poder, Moyano llenó la plaza, renovó el reclamo, puntos suspensivos, Y dice abajo la extensión: paro y movilización convocado por Hugo Moyanos, entre paréntesis D y N, entre puntos suspensivos, dice: Julio Blanc y Eduardo Van Der Kooi analizan el paro camionero, y hay un montón de signos que no sé qué significan. Son mayor y menor. Viste como cuando pones uno es más grande que cero. Yo estaba tratando pero de son muchos juntos. Yo estaba tratando de pensar de con qué cosa llenó la plaza el tipo. No sé, el reclamo por qué renovó. En una muestra de poder, Moyano llenó la plaza. ¿Y sí, de qué la llenó? De, oye, escuché, de poder. Aparte, volviendo a los lugares comunes. Bueno, ya cerramos nuestro Google A y como hoy es día libre vamos a tener un Google B. Google. Pero antes voy a hacer un pequeño salvataje. Hoy escuché otro lugar común que un tipo decía en algún medio, decía, igual hoy en día llenar la plaza es diferente, porque como está tan vallada, con 20 personas ya la llenás. Cuando el Perón estaba y no había vallas por ningún lado, se llenaba y era muchísima más gente. Eso es llenar una plaza, claro. Lo cagamos sí, sí. Porque había espacio, ¿entendés? Claro. Porque el tipo podía apuntar y decir, ¿para qué tiro ahí que no hay nadie? Nada, si le tiraban a Trochimoche. Y la segunda búsqueda del día de Google, porque tenemos el Google B, el Google ilegal. El ojo de mal googlero. El ojo de mal googlero es Moyano Cristina. Me gusta, Son dos palabras que se escucharon mucho Cristina hoy. Cristina Moyano, ¿te imaginás? Sí, sí, así sí. Un casamiento, ¿no? Y tenemos... ¿Cristina de Moyano? ¿Cristina Fernández de Moyano? Bueno, tenemos por un lado noticias, pero antes de noticias quiero que... Quiero encontrar, llamar porque la atención. Eso, no diría él, diría eso. Llamamos la atención sobre las imágenes que aparecen. En las imágenes aparecen Cristina y Moyano amigablemente besándose, abrazándose, toqueteándose. Me suena a postales de una época de novio. Sí, sí, ¿no? Como así, ay, sí, hablando boludeces, pero siempre felices. Ay, ay. Bueno, y las noticias dicen, Moyano cita, dice, Cristina terminará su mandato y yo seguiré en la CGT. ¿Como una especie de amenaza o como si fuera un Tiresias? Sí, puede ser un Tiresias prediciendo. Y agrega, desde Plaza de Mayo, el líder de la Central Obrera criticó al gobierno por la falta de diálogo y reclamó por el impuesto a las ganancias, pero no le dieron ni cinco de bola. Yo creo que sí, que no le dieron nada, no le dieron. Segundo ojo de buen googlero, de B, dice, Cristina llamó a valorar lo logrado. ¿Lo logrado con qué? ¿Con el dinero ajeno? ¿Lo imagino. Logrado por quién? Diría claro. Yo. Bien, tercer punto. Hay algo ahí que saben que nosotros no sabemos y sí, que sí. Lo están valorando. Hay que valorar lo que logró alguien y es algo que alguien logró. Y bien, valorable. No queremos meternos más profundamente porque queremos las noticias ya masticadas. Así que vamos al siguiente, que dice, Moyano advirtió que seguirá otro mandato frente a la CGT y le pidió a Cristina que se vaya. No, le dice, le pidió a Cristina... Ah, tenés razón, es Q-U. Q-U, entonces puede ser, le pidió a Cristina... Queso. Queso, le pidió a Cristina que lo cague a patadas en el culo o le pidió... Que lo quieran. ¿No? Bueno, y el bonus es de lanacion.com.ar y dice, no puede seguir con esa soberbia abrumadora. Le dijo Moyano a... No sabemos a quién le puede decir. Pero en la extensión dice, no se puede seguir con esa soberbia abrumadora. Le dijo Moyano a Cristina ante miles de personas. Voy a seguir frente a la CGT. Lo último que quiero decir, ya se terminó el ojo de buen googlero. Ya no nos interesan las noticias. Ya estoy informado. Ya sabemos todo lo que hay que saber acerca de la realidad. Y sabemos que ya nos estamos yendo. Así que les dejamos estos besitos voladores que les va a tirar Mati. Bien. Y los dejamos pensando en que, como dijo Siddhartha Kiwi, si una mosca sigue derecho, seguro se recibe de abogada.